Hola a todos nuestros queridos auditores, esta es una nueva edición de su programa del desamor y del pico favorito, o sea, el amor vale pico, que yo creo que cada día más se parece al desamor vale pico. ¿Cómo estás, Danae? Bien, bien, acá grabando feliz, el amor vale pico, un programa que ha tenido harta recepción entre los seguidores, hay que decirlo. Sí, yo creo que esta semana vamos a tener estadísticas más reales de lo que va a pasar, porque la semana pasada yo puse el Analytics de Google, una semana después ya teníamos 50 visitas. No, un día después. Yo lo que he visto es que vamos aumentando, así como cada semana tenemos más auditores y la media durante el resto de los días va también subiendo, así que bacán. Sí, no, y lo otro que yo he visto también es que mucha gente llega poniendo en Google el amor vale pico. Sí. Bueno, yo creo que podríamos partir, dado que tenemos tantos amigos nuevos, podríamos partir saludándolos a todos. Hola, amigos nuevos. Por ejemplo, en el último capítulo los últimos comentarios son de gente muy amorosa, como Connie Prado, que siempre nos postea, Polizón, hermano de Gabriel, que nos dejó felicitaciones, Vanessa Carrasco, que también es amiga mía. Sí, nos contó una historia de amor, así que le damos todo nuestro apoyo moral. Todo nuestro apoyo del corazón. Víctor Valenzuela también nos posteó un saludo para él. Y Lorena, que nos recomendó una canción de los Backstreet Boys, una de mis bandas preferidas, así que le vamos a hacer caso. Yo creo que se vienen los Backstreet Boys en el amor vale pico. Sí, recuerden todos de siempre dejarnos sugerencias en los posts, porque cada día la vamos a ir cada vez poniendo más. Sí, y también saludo a la gente que pasa y no postea, porque posteé. El otro día hablé con mi amiga de la universidad, Pia Vargas, con Loreto Contreras, y mucha gente que sí, le gusta. Que Felipe Mardones nos ponga su link. Ah, sí, pues mínimo, toda la publicidad que le hacemos. Ya. A ver, el mapa blog. Ya, pues. Yo creo que vamos a partir con un tema que quiero plantear, que trata acerca de cuando uno le teme al amor. Ah, mucho. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces uno dice como, pucha, no sé si vale la pena jugármela tanto. Yo, por ejemplo, quiero explicar mi caso y quiero también decretar algunas cosas. Que yo, a mí me gusta un niño de la universidad. ¿Ya? Del que he hablado en varios programas. ¿Ya? Y bueno, yo voy a salir este año y él se va a quedar, entonces probablemente si yo no le digo nada, no va a pasar nada, po. ¿Okay? Sí, yo he vivido eso. Entonces yo creo que, y digo, lo declaro ahora ya, que antes de fin de semestre yo le voy a tener que decir, Longe, tú me gustáis. Oye, pero antes de fin de semestre es como en 3 semanas más. Sí, es que yo creo que probablemente va a haber como un carrete de término de las clases y ese va a tener que ser el momento. Ah, ya, ese va a ser tu momento. ¿Pero lo prometes aquí frente a todos los auditores? Sí, lo prometo aquí frente a todos porque si no, ¿cómo? Pues si no hay por... Danae, entonces tu corazón tendrá la valentía para afrontar ese hecho, esa acción. Sí, pues voy a tener la valentía. Yo, para tener esa valentía, me voy a encomendar a una de las santas del amor. A una. Es tan así de santa que mucha gente la se manda y esas mandas se cumplen. Oh, de hecho, mi amiga Helga una vez le hizo una manda a esta mujer y le resultó. Oh, bueno, entonces yo lo digo desde ahora ya, yo basta de la cobardía nerd y así que en cualquier momento que se asusten todos en la Universidad de Chile porque le voy a decir a este niño que me gusta mucho porque voy a tener el corazón valiente. ¡Ah, oh, ídola! Así que voy a programar una especie de mix que hice con la canción Corazón Valiente de Gilda, del álbum Corazón Valiente, que también es versionada por un otro bacán de la Argentina, por el Leo García. Que es más bacán de todo. Otro pulento del mundo, así que les dejo con Corazón Valiente, por Gilda, después por Leo García, así que vacílenla. Para todos. Desde el primer día supe que te amaba y lloré en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Era Gilda y Leo García con Corazón Valiente, que dicen: porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Eso debe ser tu himno y el himno de toda la gente que no se atreve a decirle a la gente. Así, de toda la gente. Ese debería ser su himno, siempre. Sobre todo yo, que te acordás que yo tuve unos atados con mi amor platónico y como que no me atreví a hablar. Y sí, pues. Pero ya se ha pasado un poco al vivo. No, pues dice: porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Oh, rudeza. ¿Rudeza el amor? Sí, rudo, rudo. Sí, yo igual que sé que yo quiero contar una relacionar algo. Hablando de esto, que ponte tú, que a mí me pasó que hablando del corazón valiente, que yo igual he tenido valentía con el corazón. Mal que mal, yo me metí con la ex polola de mi mejor amigo. Eso es tener el corazón valiente. Sí, es valiente, en cierta medida. Y también, ¿qué más ha hecho? No, verdad, no sé qué más ha hecho, cosas como que me he metido con niñitas que van en cuarto medio, fui el amante de otra niña. Sí, eso es tener el corazón valiente. Sí, igual está rudo, yo no hago esas cosas, pues yo con todo me gaylordeo. No, sí, yo ando más gaylord, como que ahora tú sabes que yo voy a tomarlo todo lo que venga en mi vida en este momento con cautela. Claro, claro. Sí, ya. Porque sí, yo ahora ando con el amor cobarde. ¿Aló? Sí, no sé cuál es el mejor camino. Sí, yo creo que es como hay que conseguir el intermedio, pero en tu caso, Ana, tú que has sufrido tanto por el amor, deberías tener corazón valiente. Sí, basta ya de la gaylordidad y digámosle que sí al amor valiente. Sí, mira, lo que pasa es que yo igual quedé medio traumado la última vez con el amor porque yo como me digo una persona muy mentirosa, ¿cachai? Como muy penca. O sea, es penca, una persona muy penca y mentirosa. Entonces al final esa persona me hizo tenerle, que uno ya no le tenga más fe al amor, ¿cachai? Entonces me empezó a hacer temeroso todas las cosas del amor que me pasaban. Obviamente que al final la mentira de esa persona, todas esas cosas, esa como coraza de mentiras que ella se ponía, yo como que ahora pienso que todo el mundo la tiene y es súper terrible, ¿cachai? Claro, es que también andar, no sé, hay experiencias que te cagan por siempre, pero yo creo que lo más sano es descubrir un mundo nuevo en cada persona, porque no todas iguales. No, aunque igual hay que decirlo, y como dándole honor al programa El Amor Vale Pico, yo creo que hay que decir que la mayoría de la gente es interesada, y cuando sale algo mejor al lado, como que miran para el lado. Y abandona, y te abandonan y todas esas cosas. Bueno, yo entonces, pucha, para como encauzar un poco este segmento que ha estado muy autobiográfico de ambos dos, yo quiero decir que en el fondo como que esta persona que tenía esa coraza de mentiras y coraza de trampa y de caretas, como la teleserie, sí. Yo quiero dedicarle un tema de una noruega, así muy pitillo. Sí, es como la pitillez máxima. La rompió el año pasado. ¿Ah? La rompió el año pasado. Sí, pues, se llama Hanne Huckelberg. Y que era uno de mis discos favoritos del año pasado. Que no lo puedo decir porque se llama como Riesgestrafe 68. Que sí. Lo programó Felipe Mardón en el mapa alguna vez. Y nada, pues me gusta este tema que se llama Cheaters Armory. Y es un tema que en el fondo habla de eso. De la gente que miente tanto, que una armadura de... O sea, no una armadura, como un arsenal de mentiras en su vida. Así que se lo dedico a ella por mentirosa y por perra. All up aboard, and we see nothing, clean and empty hands. But still there's something's lurking. We believe you when you lie. Buy your word, then you deny. Pay your wealth, you leave us high and dry. You gamester, you tell us our fortunes by your cards. And you're rubbing yourself deep into our wounds. You You fool us, we watch your spinning wheel, and we scratch, and we itch, and the longer it takes for us to heal. You promised and birds, but in the bush, each and every Sunday, I sell your letters of indulgence. We believe you when you lie. Buy your word, then you deny. Pay your wealth, you leave us high and dry. You gamester, you tell us our fortunes by your cards. And you're rubbing yourself deep. Ahí regresamos con Hanne Huckelberg y Cheaters Armory, que es un tema para la gente mentirosa que escucha este programa y para la que es mentirosa y no lo sabe y también escucha este programa. O sea, para todos. Sí, nunca es bueno mentir, yo creo. Porque siempre se sale la verdad de algún modo. Sí, por si acaso, eso tienen que saberlo todos. Todos los que escuchan este programa, la verdad siempre se sabe. Sí, sí. Es la peor estrategia que uno puede tener en el mentir. Obvio. Nunca miento, o sea, no es que no mientan, mientan cuando corresponda, pero no cuando quieren, por ejemplo, evitar hacer daño o esas cosas, porque eso es mula, porque al final la verdad se termina subiendo y así daño por día. Claramente. El consejo sabio del día y moralista. La moraleja de Gabriel. Bueno, yo quiero hablar, siempre hablamos de como de que el amor vale pico, pero de como que el otro vale pico. Claro. Y yo creo que también muchas veces el amor es tan... tan apestoso que hace que uno empiece a valer pico y que sí. Se empiece a comportar como imbécil. Sí, no, sí, y ciertamente. Y no ni siquiera como en el tema del que hemos hablado tanto como el de la autodestrucción, sino como que uno empieza a ser malo, así como a ser manipulador, quizás a ser pesado, a ser interesado por ciertas cosas, a huevear al que está contigo, y todo sí. por una cosa de inseguridades interiores, porque uno se pone así de como el hoyo. No sé si te ha pasado, pues, Gabriel. Sí, más de alguna vez me ha pasado como que al final como que uno como que hasta quiere hacerle mal a la persona que supuestamente quiere tanto. Sí, sí. Y es peor eso, pues, o sea, no, o sea, uno lo hace súper, no sé si consciente o inconscientemente, pero como que uno a veces tiende a hacerlo mucho, que está ahí como que tendría a herir a la gente que uno no quiere herir, pues. Como que puede ser hasta tu pololo, hasta tu esposo, tu mujer, no sé. No, como de tratar de dejarlos quizás un poco desprotegidos para que ahí aparezca uno, como claro. Hacer el bacán, la bacán. Claro, como hacerlo sentir tan mal como te hacen sentir, una tontera. Y durante las relaciones mismas también, pues así como... quizás pueden ser los celos, quizás puede ser no sé, yo siempre creo que todo es falta de seguridad y autoestima. Obvio, como todo en la vida. Como casi todo en la vida. Bueno, y yo creo que si hay, la semana pasada dijimos, yo dije que si alguien sabía de lo que es el desamor era mi amigo Diego Vergara, que a todo esto va a estar de cumpleaños, así que lo saludo. Sí, tiene el evento por Facebook, así que traten de ubicarlo para que lo invite como a mí. No, pues no se colen. Ya. Bueno, yo creo, un saludo para él. Y yo creo que también alguien que sabe mucho de desamor es esta chica que se llama Amy. Oh, que la ahí está, y llena de tatuajes. Llena de tatuajes, loca, con todas sus penas de amor expuestas por el mundo en cientos de tabloides, con golpizas entre ella y su pololo. Bueno, ella sí que sabe de cómo cuando el amor se vuelve bastante rancio. Y ella tiene una canción muy, pero muy vacilable, que habla de esto que estábamos hablando recién, de cuando uno... Uno vale pico. Cuando uno vale pico. El amor hace que uno valga pico. Así que lo dejo con mi canción favorita probablemente de Amy Winehouse, del álbum Back to Black, la canción You Know I'm No Good. Y eso era You Know I'm No Good, Sabes Que Yo No Soy Buena, que de la Amy Winehouse, un temón. Un temón, hay que decirlo. Un temón, a pesar de que no me gusta a mí Amy Winehouse, a mí igual yo encuentro que todo mi respeto a ella porque sufre mucho. En muchos sentidos de su vida. Y sabe cristalizar todas sus emociones de una manera pulenta con sus canciones, a mi juicio. Sí. Hablando de cristalizar emociones y de todo eso, yo voy a retomar una historia de que hablamos en el programa pasado. Esto de que, yo, ¿se acuerdan que conté una historia de un niño gay que tenía un atado con otro que lo dejaba plantado? Sí. Bueno, resulta que en el transcurso de esta semana, este niño decidió como pararle los carros al niño que lo trataba mal. Yeah. ¿Está ahí? Porque ya como que el otro cabrón no lo pescaba y él de verdad quería algo, y de verdad le gustaba mucho. Pero el otro niño no estaba ni ahí. Entonces él decidió pararle los carros, ¿cachai? Decidió decirle como, oye, como si tú no querís nada, entonces deja de hacerme ilusiones. Fue súper rudo lo que le dijo. Y al final el cabrón dijo como, ya, bueno. Como que al final, o sea, él no se atrevía a terminar. Y tuvo que, el que sufre, como termina conmigo entonces. ¿Se entiende? Sí, es rudo, pero claro, son esas situaciones en que uno siempre se abanderiza por el sufriente, pero también hay que siempre considerar que de la otra parte no siempre van a estar sintiendo lo mismo. Claro, pero lo que pasa es que le había hecho todas las ilusiones. Y este niño como que al final que anduvo súper triste unos días porque decía que nadie lo quería, ni que sus amigos lo trataban mal, o que algunos tenían sus propios problemas, y me contaba todos sus dramas por Messenger, y como que yo era el único que lo escuchaba, ¿cachai? Y encima me dejaba contar su historia por el amor vale pico, porque al final yo creo que él un poco por eso me las contaba. Ah, no, mentira. Pero en el fondo, pucha, yo creo que como él, al final todo el mundo se empieza a sentirse solo. Llega un momento en que uno empieza a sentirse súper solo, como triste, como que de verdad siente que nadie lo quiera. Y lo único que uno espera es que alguien lo quiera, pues, ¿cachai? Alguien, aunque que alguien le diga como, oye, que alguien te escuche, que alguien te dé un abrazo, que alguien te haga compañía, no sé. Sí, yo creo que esa es una situación emblemática de nosotros también como conductores del amor vale pico, como estar una especie de guachos en la vida y deseando de todo corazón de que aparezca alguien. Sí, pues sí, pues sí, como que ni siquiera alguien como que sea el amor de tu vida necesariamente, pero como alguien, ¿cachai? Como alguien que te apoye, alguien que te acepte por lo que eres. Claro, alguien que cuide de ti. Sí, alguien, no sé, pues, alguien como tal como tú lo dijiste. Ojalá que uno siempre tiene la esperanza de que haya alguien. Alguien que te rescate. Sí, alguien, yo sé, alguien que no, que al que viene este tema, también otro que sufre es Anthony de Johnson. Yo creo que este muchacho es una especie de, no sé, como de llanto hecho ser humano, por lo menos sí, sus canciones como del George del futuro. Sí, sí. Todo el disco de I Am a Bird Now, yo creo que es una especie de oda al llanto y a la, no sé, y a la emoción. Así. Yo creo que este fue uno de los últimos, bueno, fuera de huevo, este fue uno de los últimos discos así entero que me hizo llorar. De verdad, así como que me lo lloraba mucho. Me daba mucha pena, era muy triste el disco. Sí, además, yo aparte también me acuerdo mucho de todo un periodo de mi vida, pues como cuando entré a la universidad, los dos primeros años, y claro, pues periodos de quizás mucho sufrimiento y con los que Anthony de Johnson supo musicalizarlo muy bien. Sí, a mí me pasó como que me habían pateado y todo, entonces ya como que uno lo único que quería era como sufrir en el fondo, como ser acompañado en su sufrimiento. Por eso voy a programar este tema, que se llama Hope There's Someone, que es de Anthony de Johnson, que es el single del disco, y es para la cagada. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. He said, go to bed. If I fall to his feet, and I will not drown or paralyze in life. And God said, I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone save my heart free. None's to hold it when I'm llorando. Una voz que no deja indiferente a nadie, nuestro amigo Anton. Sí, y por si acaso, hay una versión de él, de Crazy in Love, de Beyoncé, que, de Crazy in Love, por el tema que canta con Jay-Z, sí, y Beyoncé. Sí, pero es como triste, po. Sí, como que sí, realmente claro. Es Crazy in Love, po. No como, así como, no, es como que le quita toda la parte sexual a la canción. Como que la deja en su esencia primaria del amor, de volverse loco por el amor. Búsquenla, ahí en internet. Bueno, y así llegamos al final de este episodio 03 de El Amor Vale Pico. Esperamos que le haya un gustado. Un episodio que nos hizo llorar a todos. Sí, un episodio bastante introspectivo quizá. Sí, yo creo que ha sido el más introspectivo de todos los episodios. Bueno, entonces los dejamos invitados a que bajen nuestros otros programas, si no lo han escuchado, a que comenten en el blog elamorvalepico.blogspot.com y a que nos cuenten sus historias, quizás, po. Sí, que nos hagan promoción, que nos pongan en los links de sus páginas, que ojalá que toda la gente lo escuche. Que nos sugieran algunas canciones, quizás, siempre estamos escuchando a nuestro público. Sí, a todo el público. Ya, pues entonces nos encontramos la próxima semana con otro episodio de El Amor Vale Pico. Sí, no escuche el mapa porque hasta que el mapa nos ponga un link, no lo escuche. Ya, bueno, un saludo para todos. y un super beso. Y un pico. Y un pico. Chao. Chao. Que me llena de dolor.